10:51, seguimos poniéndole sonido a la ciudad a través de este programa que va hasta las 12. Y ya que estamos en una onda institucional, nos vamos a ir desde las entidades italianas un club de Santa Rosa que por estas horas, por estos días, ha sido noticia porque tiene nueva comisión. Y hoy justamente estaba leyendo en uno de los diarios locales algo relacionado con el Club San Martín. De eso se trata lo que voy a charlar ahora con el flamante presidente, que es Gabriel Arias. Después de una serie de un periodo de normalización, quedó confirmada la nueva comisión, que la dábamos a conocer también días pasados. Título del diario La Arena de hoy: el Club San Martín va a la justicia por sus terrenos. ¿Y los podrán recuperar? Bueno, pregunta que se la traslado a Gabriel Arias. Buen día, Gabriel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ver, ¿tenés respuesta para este título del diario La Arena? Sí, en realidad nosotros el sábado fue la Asamblea General Ordinaria del Club, donde se normalizó, uh-huh. Nosotros integramos la comisión directiva. Bueno, yo tuve el honor de haber sido designado para conducir esta nueva etapa del club, tan esperada, tan luchada, una lucha de tanta gente, de tantas personas maravillosas que se sumaron a esto, y bueno, lo logramos recuperar. Con respecto a lo que me estás contando concretamente, nosotros tenemos muchas cosas que resolver, Néstor. Muchísimas. Me imagino, esta es una. Tenemos problemas administrativos, problemas edilicios, problemas de infraestructura, y también tenemos el problema de la venta de casi 3 hectáreas que hizo la comisión directiva hace aproximadamente un año y medio, 2 años. Esto es como cuando uno encuentra la casa desordenada y decís, no sé por dónde comenzar, ¿no? Vos sabés que pasa algo de eso. Sinceramente nosotros, realmente tampoco me quiero ir del tema, pero realmente nosotros sabemos con quién nos encontramos desde el primer día, porque venimos siguiendo lo que está pasando con el club hace mucho tiempo, sabíamos con qué nos vamos a encontrar, no nos sorprendió el estado de las instalaciones porque también las conocíamos, no nos sorprende nada, no nos sorprende que no tengamos ni siquiera una cuenta bancaria para depositar la plata de las cuotas sociales, no nos sorprende que tuvimos que hacer el reempadronamiento y la cobranza de la cuota social en la vereda porque no tenemos sede, la parte de la sede que está se está cayendo, realmente se está cayendo, no tenemos luz, no tenemos gas, o sea, sabemos con qué nos encontramos. Uh-huh. Y también sabemos que teníamos que afrontar una responsabilidad que los vecinos y los socios nos habían dado, que era ver qué es lo que pasó con los terrenos concretamente que fueron vendidos. Y en eso estamos, nos estamos asesorando con estudios jurídicos y la idea es que presentarnos ante la justicia para ver realmente qué es lo que pasó y que la justicia decida qué pasó con nuestros terrenos, cuándo fueron vendidos, de qué forma, en qué plata, cuál era el valor real de esos lotes que se vendieron. Y bueno, la justicia después sabrá qué es lo que tiene que hacer. Nosotros lo único que queremos hacer es saber qué es lo que pasó con una parte de nuestro patrimonio. ¿Le han podido hacer una primera revisión a ver si este patrimonio, además de estos terrenos, está en el club o también sufrió vamos a ponerle la pérdida de muchas cosas que son del club? No, en realidad sí, bueno, el que conoce el Club San Martín, nosotros lo conocemos desde hace 20 años y nuestros padres, nuestros abuelos, si se acuerdan del club, se van a acordar de todo lo que tenía. Bueno, pero realmente nosotros en el inventario que hicimos ahora, no nos encontramos con prácticamente ningún mueble, nada, algunas sillas y algunas mesas que encima en la gestión que hizo la comisión normalizadora nos entraron y nos robaron. Uh-huh. Las pocas sillas, las pocas mesas que teníamos y no, nada, no tiene mucho más el club. Uh-huh. Más allá del predio de la Palacio y el predio del Alberdi. Uh-huh. El predio del Alberdi inclusive no está a nombre del club, fue donado en su momento hace muchísimos años, y bueno, no está la escritura a nombre del club. ¿Cuántas desprolijidades, no? ¿Cuántas desprolijidades? No, sí, es una barbaridad lo que han hecho con nuestro club. Uh-huh. De todas formas, bueno, hay tanto para hacer que no tenemos tiempo de quejarnos, sino tenemos que mirar para adelante y tratar de salir de esta situación y tratar de salvar a nuestro club, que como yo veía la cosa, esto desde un punto de vista muy muy particular, estaba destinado a desaparecer si no se lograba esta movida que hicimos nosotros. Lo primero que hay que hacer, o que se han impuesto como tarea, de aquí el más, Gabriel. Y lo primero que vamos a hacer es regular todo lo que es la parte administrativa, uh-huh, todo lo que tenga que ver con CUID, ingresos brutos, para poder abrir una caja de ahorro y para poder cobrar a los socios con todos los medios que hay hoy en día, electrónicos, y no que tengan que ir a pagar una cuota de 200 pesos a nuestra sede. Claro, claro. Y después el tema, paralelamente a eso, empezar a arreglar los problemas de edilicios que tenemos. Uh-huh. Para de esa forma poder abrir el gimnasio, por ejemplo, para brindar las actividades que es lo que tanto deseamos nosotros. ¿Recibieron algún tipo de compromiso por parte del gobierno provincial o de la municipalidad en cuanto a alguna ayuda que les puedan favorecer el trabajo? En realidad hemos tenido algunas charlas informales, muy, muy, muy informales, pero nosotros esta semana vamos a pedir algún tipo de reuniones, pero ahí yo quiero también, o en nombre de la comisión también, yo quiero ser muy muy claro con respecto a eso. Nosotros decimos que nos encontramos con un club destruido, un club en ruinas, que algunas cosas las vamos a poder resolver en lo inmediato y hay otras que nos van a costar muchísimo tiempo y muchísimo sacrificio y muchísimos recursos. Uh-huh. Pero no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero nosotros tampoco queremos depender del gobierno para salir adelante. Asumimos este compromiso y sabemos con qué nos encontramos. Que necesitamos la ayuda de todos, sí, la necesitamos. Que si el gobierno nos ayuda, nos vendría, pero bien, el gobierno municipal, nacional, provincial, y vamos a golpear todas las puertas que haya que golpear, pero también el éxito de nuestra gestión no va a pasar por ahí. Creo que el éxito de la gestión es que el vecino se siente identificado con nuestro proyecto y que se acerque al club y que encuentre un club que pueda ir a participar y a practicar actividades recreativas, deportivas, culturales, sociales. Perfecto. Así que, bueno, pero sí, la semana que viene pediremos algunas reuniones a ver qué repercusión tenemos. 20 años pasaron sin que el club muestre funcionamiento, acción, y ahora están ustedes. Gabriel Arias, tengan mucha suerte y pongan toda la fuerza y empeño para sacarlo adelante. Muy amable. Bueno, Néstor, te agradezco mucho por la nota y bueno, y la predisposición de siempre. Que tengan muy buen día. Igualmente para vos y para toda la comisión. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, muy bien.